El balance primario, por supuesto que estamos contentísimos en todo sentido. Si bien por la muestra, si bien por la asistencia de los reproductores, productores, cabañas, la asistencia por la parte industrial y comercial, por la lluvia que ayer fue espectacular, y si bien tuvimos que trabajar un poquito incómodos, pero por supuesto que todos con alegría lo soportamos porque no nos puede faltar ni una tormenta que pase, nos deje un poco de lluvia, que es lo que estamos necesitando de acá hasta fin de año. Con respecto a la gente que nos visitó, también una asistencia buenísima hasta ahora, y a su vez quienes vinieron de Sociedades Rurales Amigas, desde Carvap, desde la Sociedad Rural Argentina, agradecido que vinieron a Coronel Suárez a acompañarnos. Dio un discurso bastante duro usted en la inauguración. No creo. Simplemente yo creo que acá hay que cambiar, y no tenemos que cambiar ni los personajes, ni tenemos que pensar demasiado. Simplemente creemos nosotros, y estamos en lo acertado porque se está viendo, estamos con un modelo equivocado, que si lo tomamos como producción, si lo tomamos como lo que está viviendo la sociedad, los conflictos, tanto en Buenos Aires como han empezado los conflictos en estas ciudades que no estábamos acostumbrados a estos conflictos, estamos viendo que estamos en una vía equivocada, y bueno, nosotros como sector vamos a hacer todo lo posible para torcer esta línea. No somos destituyentes, nunca hemos hablado de que tenga que caerse un gobierno, sino que tenemos que cambiar el derrotero, y lo dije justamente cuando terminaba el discurso, que quizás si no hubiese sido por nosotros estaríamos más inmersos en un desastre posiblemente mucho más grande dentro del país. Usted dijo, y me refiero textualmente, ¿no?, que el modelo termina con la escuela de la excelencia y del civismo. Exactamente, termina con la escuela de la excelencia y del civismo, porque todos los sistemas de compensaciones hacen que no lo reciba directamente, y esto es clarísimo por lo último acontecido, donde se descubrieron que cifras millonarias fueron a pasar a Finlo que ni siquiera existían. O sea que contra esto es que peleamos nosotros. Nosotros queremos producir con precios reales a futuros y no con compensaciones que vengan de regalo del gobierno, porque sabemos que no lo vamos a recibir parejo, que no va a servir para nada y que no va a servir para una producción genuina. Mira qué bueno el horrón de la Copa y Paz. El horrón de la...